Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, junio 6 de 2007. Fábula número 106. El caballo viejo. Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado a la piedra, exclamó sollozando: «Después de las vueltas de las carreras, he aquí a qué vueltas me he reducido». No presumáis de la fortaleza de la juventud. Para muchos, la vejez es un trabajo muy penoso. Fin de la fábula número 106. Esta grabación es de dominio público.